Rodríguez, pero para que me escuches, de noche, ya sabes, siempre de noche. Y sí, hoy estoy un poco mollas. Nos acompañan en este programa de Radio Copyleft las voces y almas de casi siempre, Puebla Belén, Isebe, Gloria, Jezabel y hoy una amiga nueva. Luego la presento. Este que suena aquí debajo. Debajo de mi voz, el Galson, un pianista que mola, ¿eh? Y que hoy nos han informado aquí en las cloacas que las cucarachas vuelven a estar en gresca, en animación, en fiesta. Que nos han cogido de nuevo para Eurovisión. Así que joder, tendremos que disfrutarlo, ¿no? Como hacemos siempre las cucarachas. Y la canción que se ha mandado este año ha sido esta, la del huracán. Tengo un huracán por dentro, rompiendo amarras de barcos que libres cruzan los charcos, navegando hacia tu aliento, el azote de sus vientos adereza tu melena, que se ilumina serena entre los dientes del tiempo. Huracán por dentro. Tengo un huracán por dentro que me lleva dando tumbos desde mi proa a tu popa, desde mi boca a tus muslos y levanta de la mar enormes olas de miedo por las horas que se van, por los segundos sin freno. Huracán, huracán, huracán, huracán por dentro. Huracán de pasiones sin control y sin razones, que gira rompiendo todo, ebrio de piel y de olores. Sabemos que esto es mentira, un instante de una flor, un empujón de la luna, una bala para dos. Huracán, que nada dura y caminamos silbando por el filo de la vida, huyendo de la locura. Tengo un huracán por dentro que no sabe de esperanzas, ni de camines ni danzas, solo se sabe sediento, solo sé que eso tengo. Un gran huracán por dentro, si un día pierde sus mares, pondrá fin a mis momentos. Huracán, huracán, huracán. Pues, huracán por dentro. Ay, cositas hacen las cucarachas. Hay que joderse. Qué gente más maja, coño. Y ya llevamos dos coplas copyleft. La primera era de un grupo de Alicante, La Olla Express, y el temita se titulaba Esperando. ¿Esperando a qué? Joder, pues esperándote a ti, para que vengas y te sientes aquí conmigo a mi lado. Venga, ven, anda, siéntate aquí, así sí, aquí a mi lado. Ven, venga, qué sitio para los dos. Venga, mientras yo voy liando aquí el porrito, tú cuéntame algo, no sé, alguna historia tuya de esas que te haya pasado y que creas que pueda hacer que mi vida sea un poquito más apetecible. Esos cuentos de niños que cuentan los niños para los niños, pero que luego, cuando crecen, deja de contarlos. Pero es que es de noche. La copla es el huracán, y es que el huracán a mí me pone muy moñas. Y ahora vais a conocer a una amiga nueva. Una voz copyleft, y también es una música copyleft. Se llama Mariló. La hemos conocido en una movida de estas de internet, de música libre, y mola, mola la Mariló. Y le dijimos, venga, joder, mándanos un saludito ahí para tenerte guardada con el resto de las amigas y voces copyleft. Y dijo, venga, vale, ya os envío algo. Y también os mando un temita para que lo pongáis después, un temita de su piano. Su canción se llama Horizonte, y es Mariló, y es otra voz copyleft y otra música copyleft. Hola, Mariló. Mola que estés por aquí. Bueno, cucarachas, pues ya después de 10 grabaciones fallidas, creo que esta es la buena. Yo soy Mariló y quiero agradeceros pues todo lo que estáis haciendo, tanto por mí como por la nueva Asociación de Músicos Libres. Y bueno, pues os dedico esta copla y quiero deciros que vuestra canción Mierda me encanta, que me encantan vuestras recetas de pollo con Coca-Cola, que me gusta todo lo que hacéis, todo lo que decís, y que soy de lo mejorcito. Os mando un beso a vosotros y a todo el mundo que os escucha. Hasta luego. Thank you. cariño, porque me toca. Y han sido los horizontes de Mariló, desde Madrid para el universo. Y es de noche y tililan amarillos a lo lejos tus pezones relucientes y calientes y crujientes. Hola, cucas. ¿Qué tal? ¿Cómo os va este comienzo de año? Bueno, espero que muy bien. La semana que pasada se me pasó, no os envié ningún audio, ninguna cosita. Pero esta semana os voy a leer un poema de una compañera nuestra que se llama Silvia y que tiene un blog que se llama Paseando por Tierra 2 Blogspot. Y el poema se llama Soy, seré, es inevitable. Espero que os guste. Ahí va. Dice así: agarrada al filo del abismo, colgando de un fino haz de luz, arañando los afilados bordes, mil páginas escritas, tantas me quedan por existir. Soy, seré, insumisa, rebelde, hipersensible o loca de atar, quizás la más cuerda orate. Salgo, entro, muerdo, beso, desecho en lágrimas, rota en diminutos fragmentos, busco, no encuentro lugar, sonrisas, carcajadas, caricias, idas y vueltas, suave, me abandono, bebo del néctar caliente que sangras, lenta embriaguez, se apodera de mí, la noche, la calma y duermo. Bueno, espero que os guste y que tengáis una feliz semana. Besitos a todas y hasta la semana que viene. Vale, adiós. ciutat sense oportunitat. On és tu, ciutat, que em senti sol i perdut. On és tu, pots fer sortir el meu sol. A ciutat sense oportunitat. On és tu, qui sempre jo.

por aquí anda. Ah, pero está dormida. Bueno, la voy a despertar, debe despertar muy despacito, ¿vale? Joder, por cierto, qué culo más frío tiene esta chica. Pero es un culo duro, ¿eh? Es un culo durito. Venga, venga, oye, jefa. Venga, vete despertando, anda. Que vengo a que me cuentes un cuento. Sí, uno de esos que tú nos cuentas, de esos debajo el edredón. Que por cierto, que Kevin se está aquí dentro, ¿no? ¿Y este edredón de qué es? ¿De plumas? ¿O de qué es? Hola, cucaracha. ¿Qué tal estás? Jodido de frío, que sí. Porque he leído que Madrid está haciendo tanto frío como aquí. Y aquí es casi inhumano. Hoy no estoy bajo la edredón. Hoy estoy buceando bajo la edredón. Casi sin nariz. Por fuera, me refiero. Me invento otro cuento, ¿vale? Como me gusta que os tragáis estos cuentos. Porque hasta ahora solo me hacía caso a mi sobrina de 4 años. O de 3. Me acuerdo. Hoy un cuento de animales. O similar. Igual varía. Sobre marchas. Érase una vez un ratón que era un ratón colorado. Pero no un ratón colorado. Quiero decir que era un ratón colorado rojo, rojo, bermellón, de hecho, con esa tonalidad. Y tú te preguntarás, ¿y por qué era un ratón rojo? Yo también me lo hubiese preguntado. Resulta que este ratón va a ser de animales y de amor, ¿vale? Resulta que este ratón había nacido en una madriguera que estaba ubicada en un laboratorio alemán un poco antes de la guerra, Segunda Guerra Mundial. Y allí pues hacían pues sus cosillas para el bien de la humanidad, como eliminar niños que nacían con problemas físicos o así flojitos que no enganchaban bien la teta, o también se cargaban a ¿cómo se llama estos que se les va la olla? A enfermos de los psiquiátricos y cosas así, ¿no? Total que como veían que la cosa se les estaba bien, pues dijeron, pues vamos a ir más allá. Vamos a juntar mercromina con pegacetas y vamos a crear un líquido que va a revolucionar el mundo de la medicina. ¿Por qué? Lo vamos a inyectar a los alérgicos. Y esos enfermos se convertirán, o sea, la piel les pondrá el mismo color que el producto al cual tienen la alergia. Y así pues será muy, muy fácil reconocerlos. Igual más adelante les ponemos también unos numerillos en la piel. Así que crearon el liquidillo. Y así pues, por ejemplo, pues si no tenía una tira de alergia a la naranja, pues le inyectaban el liquidillo petaceta con el comino y se convertía en naranja fosforito. No era perfecto, infalible el procedimiento, porque podía ser un alérgico a la naranja, pero visto así a golpe de primera vista, pues también podía ser alérgico a las bombonas de butano. Pero bueno, ya por lo menos estaba un poco definido. Entonces, una vez que ya lo tuvieron, pues lo tenían que probar. Y dijeron, porque era un grupo de científicos, ¿no? Y dijo uno de ellos, uy, pues habrá que probarlo en roedores o en algún animal, antes de probarlo con humanos. Y dijo el otro, harto de gilipollas y se fue a buscar niños pequeños y humanos con poca familia. Pero bueno, el primer científico tenía un poco así de corazón y encontró a nuestro amigo ratón colorado y hizo unas pruebecillas y resulta que era alérgico a las fresas. Entonces tenía otra mercomina con petaceta y se convirtió en rojo y por eso era un ratón colorado. Pensé que estaba sola. Y escuchado en algún sitio de España. Es que esto nos hemos encontrado en un sitio nuevo de la internet que se llama hispasónicos.com. Y bueno, pues todavía no hemos aprendido muy bien cómo ver de dónde es cada cual. Pero bueno, lo que una cosa está clara es que esto es Radio Copidev y que lo que suena debajo es Garzón. Y lo que va a sonar en unos instantes es la voz de la Belén, que el otro día cumplía su blog, donde ella deja sus cositas escritas, cumplía 3 años. Y escribió un texto y nos dijo que a ver si le podíamos meter una música por debajo, que nos lo mandaba el texto leído. Y bueno, pues le metimos debajo pues la música que le hicimos hace mucho tiempo, el blues del Belén, el Belén Blues. Y al final, pues se nos hizo corto y dijimos que le metíamos otra cosita, un regalito, que seguro que le va a molar. Belén, Belén, vente para acá, anda, vente para acá. Que me hace mucha falta. Son ya 3 años, y no solo eso, es que creo que al menos tengo ganas de uno más. Fuera de mi casa, las temperaturas son extrañamente bajas. El cierzo recorre las calles de Zaragoza con una libertad impune. Nadie se atreve a contradecirlo, pero eso sí, cuando llegamos a una esquina y apenas nos podemos mover, sí lo maldecimos. Y yo, ya sabéis, vengo del sur. De un sur más frío aún que este. De un sur de chupones colgando por los garajes. De un sur donde nunca pasaba nada importante, solo lo que hacían los demás. De un sur gélido de puertas para afuera. Pero aún así, por mis venas, corre sangre roja, caliente y visceral. Permito muchas veces que se pasee por mis mejillas y me sonrojo. Cuando me lees, cuando pasas por mi página, comentes o no. Sé que muchos de vosotros me leéis desde hace tiempo, algunos años. Sé que otros pasáis y no decís nada. Otros tantos solo lo hacéis cuando os comento yo. Pero cada una de esas visitas, sean palpables o no, me ponen aún más roja de lo que soy. Porque Belén en red seré yo, pero sin vosotros, los que leéis, no soy nada. Solo una pobre chica helada a merced del cierzo aragonés. Apagándome en tus besos, es la hora de marchar. Tú te acercas a mi espalda y empiezas a susurrar. Quédate 5 minutos, no me vayas a dejar. Que mi piel aún me quema y tú la sabes apagar. 5 minutos son 5 minutos, más 5 minutos son. 5 minutos son 5 minutos, más 5 minutos son. Yo me giro despacito al origen de tu voz. Meto lengua, meto dedo, meto todo menos miedo. Y tu cuerpo me responde con gemidos de pasión. Que se joda la memoria y que se joda la razón. Nuestras lenguas ya se animan y juegan al ajedrez. Tú eres una reina negra y un peón entre tus pies. 5 minutos son 5 minutos, más 5 minutos son. 5 minutos son 5 minutos, más 5 minutos son. Y me engulles con tu boca, yo me apoyo en la pared. Succionas con tanta fuerza que me vuelves del revés. Tus deditos en mis huevos resucitan al virrey. del gobierno entre mis piernas, dispuestos a defender. De repente te levantas, me guías bajo tu falda. Al contacto con tu tanga me separo de mi alma. 5 minutos son, 5 minutos más, 5 minutos son. 5 minutos son, 5 minutos más, 5 minutos son. Y me empujas hacia abajo, haciéndome un garabato, dirigiendo mi cabeza al manjar más depilado. Mi aliento inteligente, separamos los mojados y me pongo a la tarea de secador de tus labios. Cuando el tema está caliente, te colocas del revés, poniéndote a cuatro patas y aumentando mi interés. 5 minutos son, 5 minutos más, 5 minutos son. 5 minutos son, 5 minutos más, 5 minutos son. Una mano en tu pelo, otra apretando tu cuello, porque al perder el aire sé que llegas a tu cielo. Empujando con buen ritmo, haces que me ponga 100. Cuando te arrancas a gritos, pierdo el freno de mi tren. 5 minutos son, 5 minutos más, 5 minutos son. 5 minutos son, 5 minutos más, 5 minutos son. Doble orgasmo, doble orquesta, dobles jugos, doble miel. Te desmayas nuevamente, suavecito entre mis pies. Yo me enciendo un cigarrito, sé que algo tardarás. Te despiertas al ratito y un besito y bostezar. 5 minutos son, 5 minutos más, 5 minutos son. 5 minutos son, 5 minutos más, 5 minutos son. Apagándome en tus besos, es la hora de marchar. Tú te acercas a mi espalda y empiezas a murmullar. Hola, colega. Buenas, cucas. Ya estamos otra vez aquí. Volvemos a ser personas. Hemos sobrevivido a la Navidad. Ay, bueno, hoy traigo mucha gente, mucha, porque a ver, yo traigo un texto de Rosa, del blog Saca a Pasear tu Cerebro.blogspot.com, que ya estuvo aquí porque la trajo Cris. Por cierto, Cris, a ver cuándo habrá más cositas, que tenemos ganas de oírte. El caso es que lo que voy a leer ya forma parte de un todo que hicieron entre varios blogueros. Que bueno, eran Marcos, Tiago, Rosa por supuesto y Kilik. Pero digamos que el que lo compuso todo, cojo de aquí, de cojo de aquí, cojo de allá, y lo compongo todo, fue Ann, que tiene un blog también que se llama fuertesdelmar.blogspot.com. Os recomiendo encarecidamente que visitéis el blog de Ann porque es muy particular y muy original, y el tío tiene una imaginación muy guapa y hace cosas muy chulas, o sea que os recomiendo que lo visteis. Y los demás, pues también, claro, yo voy a intentar traerlos a todos poco a poco aquí a la radio, pero bueno, eso será más adelante. El caso es que hoy voy a leer una cosa de Rosa que formó parte de Viaje de Dani a Ninguna Parte. Y bueno, no sé, bueno, quizás tendría que haber cogido otro texto, pero los he leído todos, que lo sepas, Rosa. Me gustan todos mucho, pero es que este me cautivó, y yo creo que es también porque como lo tengo asociado ya al vídeo y a todo lo que hicisteis, pues me gusta mucho. Así que lo voy a leer, ¿vale? Dice así: hoy no te quiero otro, te quiero verano, porque el verano contigo es tiempo de fruta, tiempo mojado, tiempo sin tiempo, tiempo de sexo, tiempo sin ropa. Hoy no te quiero otro, te quiero lluvia, porque la lluvia empapa tu ropa, se pega a tu cuerpo, lame cada rincón, te penetra sin educación y termina dibujando claramente tu yo. Hoy no te quiero otro, te quiero por dentro, saber que no te invento y que tampoco me miento, sentir que te siento. Hoy quiero que llegues desnudo a nuestro encuentro. Bueno, pues ese es el texto. A mí me gustó mucho. El caso es que, en fin, que los visitéis a todos, que ya verás que os gustan. Y bueno, un besito para todos y nos vemos en otra ocasión como siempre. Besitos, chao. Un nuevo ritmo irrumpe en tu ciudad. Copyleft del grupo 3. Turners. Pesadilla era el nombre de esa canción tan ska. Y estos Trastornes son de Murcia. Thank you. mismo está en algún sitio del Océano Índico. Y vamos a ir terminando porque hay que hacer otras cosas. Son otras cosas chulas. Esto de la radio es muy chulo, pero hay otras cosas chulas que también mola hacer. Y ya sabéis, habéis escuchado la radio Copyleft y que todas las músicas y voces e historias tienen sus enlaces respectivos en la emisión número 18, radio-copyleft.blogspot.com. Y que ha sido una horita maja, con mucho zen, y que he tenido de repente una visión muy guapa, una visión en la que efectivamente yo estaba bajo un edredón y de repente notaba como algo me subía por las piernas, y al abrirlo como si fuera pues eso, una tienda de campaña, allí debajo había cuatro rostros y cuatro cuerpos desnudos que subían hacia mí: Belén, Liseve, Gloria y Jezabel. Y al fondo de la habitación, tras una pianola, estaba el cuerpo desnudo de Marido. Y los cuatro cuerpos de la cama chupaban cada uno de mis extremidades y se restregaban contra mí. Y yo era un tipo feliz. Y Marido ponía música a ese momento y todo era perfecto y cálido, y las caricias olían a menta, a canela, a maracuyá y a fresas. Y para cerrar, la música de dos autores, Micheldi y Monarca, también encontrados en los hispasónicos, y el tema se llama Reconstruction, o sea, reconstrucción o algo parecido. Y bueno, que ha sido guapo, que me tengo que ir. Me voy a encender un cigarrito, me voy a tomar una birrita y me voy a perder un ratito por las calles de Madrid, que me hace falta asfalto y sus reflejos en la noche. Así que nada, nos vemos otro día. No, bueno, mejor no, mejor otra noche. Hasta luego. Chao. Necesitamos otro mayo francés, más camisetas rojas con la foto del Che, con arrogancia hay que resistir los malos tiempos para sobrevivir. Hay que tomar la calle y alzar la voz. Necesitamos una nueva revolución y más rock and roll. La economía es el nuevo gurú. Se impone a todos la esclavitud, pero el destino se puede cambiar. Bombas. ganas de lucha. Hay que tomar la calle y alzar la voz. Necesitamos una nueva revolución y más rock and roll. Con el orgullo del perdedor que no se rinde a la resignación. Hay que tomar la calle y alzar la voz. Necesitamos una nueva revolución. Número 18.